Llámalo cantor, hijo de puta. Esto no es música, es droga, CRO. Duco, you know. Perdona si era tu joya, se la di. Tanta droga ya me está haciendo subir. Si no hay billetes, no hay nada para decir. Voy con el Duco entrando para el VIP. Que disparen, no se regalen. Si voy más vale que se paren. Negro, you got it. Transito en mis fosas nasales. Ya no lo valen. Negociando como animales. Mis criminales, muy bien lo saben, chico. Te cocaine. Brilla mi estilo, resalta mi chain. Chico, tu grupo no lo hace tan bien. Dejen de hablar y suban el nivel. 4 días sin dormir quemando nieve. La guacha que me cogí salió a la tele. Micropunto y camino por las paredes. Estamos en otra, nada que ver con ustedes. Parece Navidad, en el cuarto hay mucha nieve. Porro llueve, pedo llueve. Van a hacer que me compre la nieve y nada más de ustedes. Saben que volví al barrio, la cuadra lo huele. Estoy fumando gelato, hay olor en los paquetes. Si te veo en la corta, no te desesperes. Me sirve que me pagues, no que yo te pegue. Diamantes, cadenas, coches, ruedas. Chicas buenas, la droga no es para cualquiera. Te cocaine. Brilla mi estilo, resalta mi chain. Chico, tu grupo no lo hace tan bien. Dejen de hablar y suban el nivel. Te cocaine. Brilla mi estilo, resalta mi chain. Chico, tu grupo no lo hace tan bien. Dejen de hablar y suban el nivel. Cocaine. Cocaine.